¿Qué onda y saludos mis leviatánicos amigos de Leviatánime? Los saluda su irritante vecino, Hazard McIntyre. Verde, ya 5 años de Leviatánime. Y pensar que fue hace tanto tiempo cuando todo esto comenzó como los delirios de dos sujetos sin absolutamente nada que hacer. Y ahora resulta que hasta un podcast de anime bastante respetable y chingón, al grado de que la gente lo considera sobrevalorado. Espera, mejor no digo eso. Bueno, a pesar de que llevo relativamente poco tiempo escuchando este podcast, más concretamente cuando el Lézard se fue a la piedad, se ha convertido en parte importante de mi día a día. Hay muchas palabras en muchos idiomas que yo podría utilizar para agradecerles por todos los ratos de diversión y a veces escape de la realidad que ustedes me han dado. Así que solamente diré gracias por todo. Felicidades por sus 5 años de existencia y ojalá sean muchos más. Mis sinceras felicitaciones de parte de su amigo y escucha medio agresivo Hazard McIntyre de producciones Hazard Nexus. ¡Sigan con lo chingón!